buenas y especialísimas tardes, Gustavo Lema. Feliz día, Julia. ¿Cierto? Y en tu nombre a todas las mujeres que están escuchando. Sí, feliz día. Un día que, bueno, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así se llama el día. Y algunos han dicho que es el Día de la Mujer que lucha, decían, en algunos lugares. En diferentes lugares, digo, se conmemora de diferentes maneras, ¿no? Así es. Pero nosotros lo vamos a conmemorar de una manera muy especial, con una apertura diferente a la que hacemos todas las semanas. Pero claro que sí, súper especial, porque ya tenemos a las invitadas aquí en el piso y está buenísimo. Es impresionante empezar el programa así, es un lujazo. Pero yo diría que empezaran con un poquito de música, si les parece, y ahí, a partir de esa música, vamos a introducir a nuestras invitadas. Creo que antes vamos a vender el programa, me parece, ¿no? ¿No querés vender nada? Vamos directamente, ¿no querés vender nada? Yo digo, porque como vamos a tener un montón de cosas, ¿vendemos el programa, les parece? Hacemos la venta del programa y ahí empezamos con las invitadas. El que mande es Eric Domergue. Vale. La primera nota del programa, pero no la vamos a develar. No, porque en instantes ya están acá. Entonces, ¿están acá? Sí, sí, claro. Son dos, son mujeres. Vamos a festejar todo con ellas. Vamos a recibir, como siempre, a nuestros columnistas. Tenemos a la señora Laura Susani Constenla, que como siempre viene con los libros bajo el brazo, con su biblioteca ambulante, y nos permite conocer qué está pasando con las novedades editoriales. Y hoy las mujeres primero, Valentina Consetti, que seguramente va a salir casi al final del programa, en general ese es su espacio, nos trae novedades de la música, bandas que va descubriendo, ella es Rock and Rush. También tenemos al señor Aníbal Cedrón, que como siempre nos trae las novedades de las artes plásticas, y no nos olvidamos de la música y de nuestro maestro, ¿no? No, Gastón Taylor, que vamos a ver con qué nos sorprende. Y como estamos en marzo, yo te diría marzo es de pruebas, de exámenes. A mí me da un poco de miedo. Saquen una hoja. A ver. Como siempre tendremos nuestro noticiero cultural, que recuerden la importancia que tiene esto que hace el señor Eric Domergue, que prepara durante toda la semana, está preparando, es un arduísimo trabajo, no sé si existe ni siquiera la forma de decir esa palabra, pero prepara el noticiero cultural y esto después se transforma en la posibilidad de ganarse entradas, libros, diferentes cosas que van pasando en el programa. O sea, atención muy importante a ese momento del programa que vendrá dentro de un rato, porque el principio del programa va para otro lado y tiene que ver con nuestras invitadas. Si les parece, les doy las de comunicación, sí, que no las dijimos antes, el 0810-222-0870, también el 4999-8700. Recuerden que en facebook.com/muy bueno el programa pueden encontrar no solamente alguna de las cosas que pasan en el programa, sino por ejemplo una foto de nuestras invitadas van a poder encontrar en breves instantes nomás. Ni la sacaron, pero yo ya la estoy vendiendo la fotografía y van a ver si publicamos la foto. También en muybuenaradio.com pueden revivir alguna de las cosas que pasaron en el programa, nos encuentran en Twitter, nos pueden mandar un mail, todo eso para comunicarse con el programa. De volverse a tocar a pesar de la angustia y del tiempo, los volvió a recorrer con perfume de mar y un aroma a ramitos de incienso. Pedro puso a sonar aquel disco de Berel. Juan cerró las pequeñas ventanas. Recordaron su ayer. Y lo que estamos escuchando es un tema musical de Víctor Heredia. Si no tengo mal las cuentas, fue hecho en el 1994, ya tiene su trayectoria. La primera versión es la original de Víctor Heredia y la segunda versión que estamos escuchando es la de Miriam Martino, que vino acompañada, no acompañada, se acompañan mutuamente, están las, no queremos poner acá jerarquías ni mucho menos, con Lidia Catalano, que están haciendo un espectáculo que se llama Síndrome de Amor. Bienvenidas y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Julia. Bien, y Gustavo, nosotros sabemos, porque además, bueno, yo lo vi, el espectáculo, el día del estreno, me encantó estar, el fervor de la gente fue impresionante, estábamos todos ahí aplaudiendo de pie. Yo no sabía, y esto es ignorancia pura, que Lidia cantaba tan bien. Pero Lidia canta como lo dio. Después ella me empezó a mostrar el currículum, la cantidad de cosas que ha hecho cantar, y casi me invento abajo de la alfombra que no hay en Radio Nacional. Pero tiene razón, tendría que haberlo sabido. Pero qué maravilla, ¿no? Ahora. Y empecé con la... Me citó Daniel Suárez Marsal para hacer la ópera de los Tres Centavos. Y cantaba con Guy Gallardo, que es un barítono del Colón, que yo casi le digo no. Después, hice también la trilogía del veraneo de Goldoni, también con la dirección de Daniel, y ahí canté el dúo de gatos de Rossini. Después hice Di Cipollini y yo, mira. Tania, y después hice Rita la Salvaje. Claro. Claro. Así que antes habría que preguntar qué no hizo. Exactamente. Bueno, pero cantando. Es decir, a mí me gusta cuando la canción estalla en el texto, ¿no? Es decir, hay parlamentos hablados y está la canción y hay parlamentos hablados. No que porque canto me pongan una canción, porque entonces eso que es un show. Claro. Ahora, ¿cómo surge esto? Porque sabemos que surgió inspirada en esta canción, el espectáculo me refiero ahora, en esta canción de Víctor Heredia, sí. ¿Cómo, cuándo se fue gestando, cómo participaron las dos? A ver. En el 2013, octubre de 2013 más o menos, yo justamente por un mensaje de, veo que subió a su muro Corina Fiorillo algo relacionado con la temática de la inclusión, una obra que, en la que ella estaba trabajando. Recordé, te cuento desde dónde se inicia porque es increíble, recordé la versión que yo había hecho con Oscar Cardoso Campo luego de que saliera el disco de Víctor Heredia, o sea que habrá sido, no sé, 96, 97. Hicimos un demo con cuatro temas porque íbamos a hacer un espectáculo juntos, que luego no se concretó. Pero al leer esto en el 2013 que había escrito Corina, me dio ganas de ir a escuchar el tema. Y cuando lo escucho el tema, digo, qué lindo, qué hermoso que es este tema. Nunca se lo... Y le hice llegar a Víctor Heredia la versión que yo hice. Pasado tanto tiempo se la mandé y me hizo una hermosa devolución. Y en la canción se menciona a Pedro y Juan. Él en el disco los presenta, cuenta la historia de ellos. Habían sido pareja y luego se habían separado y al estar enfermos de SIDA se unen. Pero es tan hermosa la letra y la melodía que hizo Víctor Heredia, que me impactó volverlo a escuchar, además después de tanto tiempo. Recordé una canción que cantaba papá, que es mi papá, que se llama Papá Baltasar, que dice, dormite mi niño Pedro que está por llegar, envuelto de nube y cielo, Papá Baltasar. Y dije, yo soy la madre de Pedro. Empecé a pensar cómo sería esta mujer. Y recordé que Lidia, cuando hizo Poeta en Nueva York, dirigida por María Esther Fernández, decía, yo tenía un hijo que se llamaba Juan. Se lo cuento. Y yo soy la madre de Juan. Y ella me dice, yo soy la madre de Juan. Qué maravilla. Y así nace. Así es como nace. Y se van como desde dónde contar esta historia, ponernos en el lugar de estas mujeres. Pero la mirada de las madres, ¿no? La mirada cómo miran a sus hijos cuando realmente los retienen y después les dan libertad, qué es lo que sucede con lo que los hijos viven, y bueno, entonces... No, eso, digamos, nace de esa manera. Yo realmente ahora que cuando terminamos, cuando ya estábamos en el proceso, porque se suma Corina... Que es la que dirige. Que Corina Fiorillo, que es una... Ahora les vamos a contar porque es muy, muy lindo también cómo ella entra, porque todo ha sido una cantidad de sincronías, cosas que se van dando y vos no sabes cómo, y que fluye, ¿no? Y de pronto yo me di cuenta de que en realidad este espectáculo, cuando estábamos terminando en uno de los últimos ensayos, me acuerdo que lo comenté con vos y con Corina, Lidia, dije, finalmente este espectáculo habla del amor en todas sus, o en varias de las posibilidades, ¿no? Desde lo humano, desde la humanidad. Y también pienso que sin quererlo es un poco un homenaje a nuestros viejos. Nosotros pertenecemos, como digo yo siempre, a una generación freudiana que de todo tenían la culpa los viejos. ¿Sí? Y así hemos vivido, lo hemos transitado con mucha tranquilidad, lo que se nos ocurría pensando que la culpa de todo la tenían ellos. Sí. Y yo creo que en realidad es también un homenaje a esa mirada transformadora, capaz de comprender, también de la tolerancia, ¿no? De aceptar, de ver que el hijo es feliz. y eso es lo más importante. Entonces acá es más que una elección, digamos, de género, sino que también podría haber sido de religión, de raza, de idiosincrasia, porque es muy gordito, como hace con ese chico también. Edades, claro. ¿No? Lo de Corina. Esto es lindísimo, porque, bueno, varias veces habíamos ido a ver miembros del jurado. Entonces yo me acerqué a Corina y le digo, tengo ganas de trabajar con vos. Yo también me hace. pero lo más interesante es que, bueno, la citamos finalmente a que venga, le hacíamos una lectura. Entonces dice que ella venía caminando las 20 cuadras que venía caminando. Ay, ¿cómo le voy a decir a estas chicas que no? Bueno, la sentamos. Porque tenía mucho, mucho trabajo. Corina es una incansable. La sentamos, se lo leímos y dice, ay, chicas, sí, yo lo tengo que hacer. Lamentablemente me gustó mucho. Esa fue el cierre. Y después, pero van a tener que hacer una segunda lectura, y como ahora ya vienen los inspectores. No. Porque voy a citar a Mecha Fernández y Ronnie Kesselman, con los cuales nosotros, vos sobre todo, teníamos ganas de trabajar también. Cuando yo pensé porque como no sabía todavía la estructura al principio, como todo nació de esa canción, y a su vez me parecía un disparate, a su vez me parecía que yo estaba pensando algo imposible de concretar. Siempre me pasa cuando armo los libros que hay un momento que digo, ay, yo tiraría toda la miércoles, porque esto no es un delirio. Pero luego va apareciendo la cosa. Y bueno, en un determinado momento, como no sabía si iba a tener más formato musical que teatral, había pensado mucho en Mecha Fernández como coreógrafa y en Ronnie Kesselman como músico, porque además habíamos tenido algo también que íbamos a hacer en algún momento y no lo hicimos. Habíamos tenido una serie de encuentros para un espectáculo. Entonces, cuando Corina los mencionó, dijimos, más bueno, magia, sí, realmente. Claro, todo conecta. ¿Viste? Así como hay veces que todo te cuesta, que encontrar quién es la persona que haga esto, que acá no, todo se fue hasta ahora. Sí, sí, sí. Fachamos con la mente. Bueno, se las ve como con mucho placer haciendo, esto es también que lo transmiten mucho, digamos, es que esa energía. Esa armonía, porque también la cabeza, la directora, al convocar todo este continente de personas, si todo eso está armónico, eso llega al público. Y entonces, además, uno siempre está, ay, bueno, sí, nos ponemos esto, me pongo acá, me voy a comer un caramelo. Todo es placentero. Y vamos a hacer la función, vamos. Ay, ya se termina. Yo pienso algunas veces. Sí, a veces estoy cantando, en un determinado momento, ay, ya se termina. Estamos cerca al final. Pero vos que lo viste, Julia, lo que nos dicen, no sé, vos decís si eso o no así, que es como que no permite que uno se instale en cuanto a que de pronto aparece algo que sorprende, se está en eso y aparece otra cosa. Sí. Sí, coincido totalmente. Además, cambian los climas, hay muchísima diferencia, incluso en la forma de cantar de ustedes, en sus movimientos en el escenario, ¿no? Hay momentos tiernos, momentos dulces, y hay otros momentos enérgicos, fuertes, enojados, y me parece que eso está muy bien logrado, muy bien. Yo les quería preguntar en relación a esto, digo, porque ¿qué significa cantar y actuar a la vez? Digo, ¿son cosas que se complementan o cada una se trabaja como por separado para después unirse al escenario? Porque imagino que tiene una carga especial, digo, porque uno tiene que pensar también que el canto salga bien, que salga afinado, no quedarse sin aire, y a su vez representar desde lo físico todo lo que significa actuar. Desde el coreográfico. Sí, coreográfico. Claro, por lo menos no hacemos ningún padedé. Por ahora. Eso te teníamos que avisar, Lidia, claro, hoy a la noche. No, lo que pasa es que si en términos técnicos de trabajo, sí, por separado, o sea, las melodías. ¿Qué digamos, pasa con el músico? ¿Qué claro. pasa con el acompañamiento? Toda la parte técnica de canto, toda la parte también técnica de lo expresivo que son los textos, ¿no? Porque a veces uno, yo especialmente, me mando con una cosa. Entonces, con eso, ¿por qué no probamos por...? Había que probar por otro lado. Pero es muy, muy placentero el trabajo. Pero una vez que ese trabajo técnico se hace por separado, en cuanto a si hay o no diferencias, luego en el escenario o en el ensayo, yo creo que no, que cantar o actuar da lo mismo... cuando lo que se tiene que decir tiene un peso. Claro, por eso decía que no me gustaba cuando me convocan, vas a hacer esta obra, pero acá en medio de esta de estos dos parlamentos vas a cantar. ¿Pero por qué? Claro. ¿Por qué sabes? No, ¿qué tiene que ver esto? Claro, eso canto en mi casa. Claro. Ahora, esta es tu idea, y bueno, lo fueron trabajando juntas, pero vos incluís otros autores. Sí, ¿por sí. qué no nos contás no, eso? No, claro, porque yo siempre me amparo en los que saben, de verdad, porque me acuerdo siempre Alfredo Alcón que decía que uno, y él que hablaba como los dioses, que era un poeta, pero él decía que uno tartamudea al lado de los grandes poetas que expresan con esa capacidad de síntesis y de vuelo lo que para uno sería... Un problema. Entonces, la verdad es que también fue por asociación y este texto primero había recordado el texto de Oliverio Girondo, el de los verbos se quieren, se besan, sí, se van, no me acuerdo ahora, estoy diciendo cualquier verbo. Y pensé en el afuera, que podían ser como el lugar de las madres, que nos desdobláramos en más de un personaje y que fuéramos el afuera, dos especies de chusmas, digamos. Y ahí recordé un texto bellísimo que decía Alfredo en Los caminos de Federico, que es el que comienza... Sí. Se amaban por encima de todos los museos. Mano derecha con mano izquierda. Mano izquierda con mano derecha. Pie derecho, pie izquierdo con nube. Cabello con planta de pie. Planta de pie, pero con mejilla izquierda. Pero buenísimo. Entonces, ese texto... Se llama Asesinato de una perdiz. Qué maravilla. Sí, porque pertenece a la etapa más surrealista de Lorca, pero es un poema muy que transmite lo que tiene que transmitir, que es ese encuentro amoroso en donde se unen aparentemente elementos que no se podrían unir, ¿no? Cabello con planta de pie. Todo este juego era muy interesante. Bueno, entonces me basé mucho en textos de Federico García Lorca, algunos de Armando Tejada Gómez, con quien yo había trabajado, que hay un momento en el que hablamos de los sueños, cómo los sueñan las madres. A mi Pedro lo sueño jinete, carpintero, capitán de las lluvias, dice mi personaje, ¿no? Y está sacado de diversos textos de Armando. Yo hablé con la hija, le digo, mira, armé un revuelo. Le digo, sí, me dice, hacé lo que quiera. Le digo, porque en realidad no es de un poema, es de varias cosas que recordaba de él. Y después, porque realmente cuando en el programa, cuando dicen textos de Federico García Lorca, Armando Tejada Gómez y propios, a mí me da vergüenza porque es absolutamente, pareciera pretencioso. Y no, lo único que hay mío ahí son algunos textos de Unión, el momento en que cuenta con un lenguaje mucho más cotidiano el momento de los dos hijos de un encuentro en un cumpleaños. Hay momentos tratando de mantener, digamos, cierto vuelo, pero es solo eso. Bueno, pero la idea también. Ah, la idea sí. Pero también aprendiendo, porque ella siempre me decía, mira, ¿qué te parece? Aprendiendo de Federico García Lorca, porque Federico cuando hacía la presentación de Poeta en Nueva York tenía tanto miedo a esos poemas que él empezaba diciendo, bueno, a ver, yo me encuentro con ustedes, hagamos que somos amigos. Entonces iba de un lenguaje cotidiano, pseudo poético, ¡pum!, a la poesía. ¡Qué maravilla! Sí. ¿No? Una belleza. Bueno, en eso también ella buscó ciertos nexos que son muy importantes. Y la selección de las canciones. Claro. No, sí, eso sí, pero lo que quiero decir es que los textos míos son muy breves. No se preocupen que la mayoría son de Lorca y de Tejada Gómez. Muy breves y a modo de unión, de nexo y donde nos faltaba contar alguna escena, ¿no? Estamos hablando con Miriam Martino, Lidia Catalano, de Síndrome de Amor, un espectáculo lindísimo que no se pueden perder. No termina la nota acá, esperá, estoy cerrando una parte de la nota, que se representa los días domingo a las 6 de la tarde, puntual. En el Teatro de Puntuales, en el Teatro del Pueblo. Es un horario precioso para ir, queda en el plenísimo centro, uno se puede tomar el subte y ahí sale en el obelisco y aparece el Teatro del Pueblo y altamente recomendada. Nosotros vamos a regalar un par de entradas cuando llegue el momento de los sorteos, no empiecen a llamar ahora, pero digo para que ya lo vayan sabiendo. Pero llegó un momento, viste que yo hoy cuando hablábamos de nuestros columnistas hablaba de Gastón, que saquen una hoja. Sí, claro. Bueno, acá tenemos dos. dos cruelos, crueles. Empezás crueles. A asustar a los invitados, Julia, que de esta manera. Se ponen de acuerdo para poner a prueba a los invitados. Oh, ah, es así. Qué momento. Es un momento. Entonces ahora le cedo la palabra a uno de los cruelos. No, a ver, bueno, eso suena muy fuerte, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos primero a presentar de qué se trata este espacio y ya les contamos de qué se trata. El no sé. Así se llama, el no sé se llama. Le hemos puesto este nombre por las características que tuvo con algunos de sus compañeros actores y actrices, que no les ha ido muy bien, por cierto, en este juego. Pero a ver, para que no se asusten, porque me están mirando con cara, porque siempre lo hacemos telefónicamente esto, pero ahora veo las caras de susto en estos momentos y es horrible. No se sientan mal, es todo con alegría y van a pasarla bien, porque aparte hay premios maravillosos que por ahí se lo llevan en el día de hoy. ¿Qué hicimos? El señor productor Eric Domergue ha juntado 500 audios de las carreras de ustedes. 500 tuyos, 500 tuyos, son 1000 audios sido, sí, en eso, total. Podrían haber sido 2000. Así que como tienen función a las 6 de la tarde, nosotros pensamos, jugamos hasta las 5 y media, después seguimos jugando a partir de las 9, si les parece. Hacemos un juego así bastante largo. De estos 500 audios vamos a seleccionar, ustedes van a decir un número y vamos a seleccionar 2 para una y 2 para la otra y van a competir entre sí para ver quién recuerda mejor de su propia carrera, momentos históricos de su carrera. ¿Les parece? A ver, todo esto igual se hace con una cosa que es maravillosa, porque en producción estuvimos pensando seriamente qué premios regalar en el día de hoy y pensamos que lo mejor... Son exclusivos, claro, son pensados específicamente. Sabemos que en la obra parece ser que hay algunos yal que andan dando vuelta, digo, algo relacionado con el vestuario. Por lo tanto, nosotros teníamos un yal que estaba ahí en producción, está un poco apolillado, es de arpillera, pero créanme que es hermoso, divino. Y siempre a esto tenemos un enano de jardín que es maravilloso. Muy lindo para poner, sí, se puede poner en un balcón, en un jardín pequeño. Sí, claramente, siempre estamos pensando seriamente. Entonces, un número cada una dice, y empezamos a competir, empezamos por Lidia. 11. El 11 es el número. Ah, perdón, hay un escribano que está fiscalizando todo desde afuera. Nunca se... No, no se lo... A ver, está por ahí. Ahí está, sí, el escribano. Mauro Torres es nuestro escribano. Ustedes arrancan con 100 puntos cada una. Cada segundo que pierden, pierden 5 puntos. ¿Quién hace la cuenta de todo esto? No lo sabemos, pero no importa. El número es el 11 y este es el audio. A ver. Le dieron de alta. ¿A quién? A su hermana. A su socia. A la madrina de su hija. Vino con un médico. No, doctor no es. Vino con alguien de la justicia. Trae una valija y trae papeles para que lo firme. Voy a decir que no estoy. Pero si la vio, la escuchó, no es orden ciega. Ay, ay, ay. No, pero mire, me está ayudando. Esto es una competencia. Esto es una competencia. Muy bien, con ayuda de Miriam. Muy bien, ¿eh? Miriam, eso fue un regalo, Fue un gol en contra. Fue un gol en contra, sí, fue un regalo. No, para... No, pero nos está fallando el juego, tenía que ser una competencia. A ver, es verdad, hay que decir una fecha, porque hasta ahora solo has descontado, estás en 95 puntos, Lidia, pero porque tardaste 5 segundos en... Ay, no respiré. Sí, es así de rápido, es todo muy, muy estricto acá. Pero, ¿en qué fecha grabaste Ciega? En el año, sin la fecha, sí, no. Sí. Digamos que en el 11-12. 2011 o 2012. No, qué lástima. 2010, has descontado 10 puntos más. Lamentablemente está en 85 en este momento. Yo no me acuerdo de fecha. No, pero hay muchas más posibilidades porque vamos a ir con... No, me encanta cómo ya estás jugando la carta de la pobrecita para tratar de sumar puntos. Miriam, tené cuidado con eso. Yo no ayudo más. Miriam, vamos con el segundo número. Escuchamos tu número para ver qué sucede. ¿Cuál es tu número? Al mío el 7. El 7 es el número y este es el audio. La señora le prendió a paraguasos contra los obreros. Los obreros no atinaron más que a protegerse como pudieron, con los brazos. Pronunciaban protestas que ella no oía. Más respeto, señora, al favor, estamos trabajando. Son órdenes superiores, se ha vuelto loca esta mujer. Pasión y coraje, muy bien, lo dijo. No, pero me mata porque fuera del aire van comentando en conjunto, Ustedes no lo escuchan y no lo están viendo, van comentando en conjunto. Están en equipo. Sí, claro. Están muy bien, están trabajando en equipo. Igual yo le digo, esto es una competencia, ¿eh? Claro. Alguien se va a llevar a llenar un jardín y alguien el chal de arpillera, Es así de triste. Claro. A ver, Miriam, el año de esto, necesitamos, es fundamental el año, ¿eh? Lo hice muchísimo, en muchas ocasiones. Creo que lo estrené Eso no es excusa, yo no quiero ser malo, pero el escribano me dice, suena excusa, suena el excusa. En 2002 me parece que lo estrené. Perfecto, impresionante. Me encanta memoria porque no me acuerdo. Me encanta como Olivia ya juega el papel de pobrecita y va jugando ahí. Yo no tengo memoria. Vamos con un número más. En este caso está en 95, le lleva 10 puntos de ventaja Miriam a Lidia. Bien. Pero Lidia, tenés otra oportunidad. Tener el enano. Escuchamos. Yo quiero el 3. El 3 es el número, ¿eh? No han pasado. El 11 fue el número máximo que han tirado, pero en este caso es el número 3. Y este es el audio. Mi pobre hijita siempre está metida dentro de ese bendito local. Ah, ¿es su hija? No voy a ser la abuela. Claro, soy su mamá. Felicítame porque la tuve a los 50 años. La felicito. Uy, la cara de las dos en este momento es... Y Miriam que me parece que sabe algo, pero ya está jugando, ¿eh? Dale, ya está compitiendo. No, Lidia, escuchamos no tu No me palabra. Acuerdo, ya está. Una ayudita. Bueno, acordate que la ayudita baja 10 puntos, bueno, ¿eh? Pero viste que en Siga sí. Ciertas, a Ciegas trabajaba Muriel Santana, sí. En esta también. En esta también, sí. Pero yo trabajé solo con esa. Ciegasitas. Que protagonizaba Muriel Santana. Sí. Otra. Muy bien, mirá, Miriam... No quiero meter presión, pero saben que si Miriam tira la correcta, suma puntos y le descuenta también a Lidia. No me acuerdo el nombre, me acuerdo que era muy divertida, que trabajaban ella y ella era la protagonista, no me puedo acordar el nombre. Le damos otra ayudita, 2012. O sea que no es tan lejano, Lidia. Qué lástima, estamos en 65, yo no quiero meter presión. No me acuerdo, nada. Bueno, se lo decimos. Ay, el donante, año 2012. No me acuerdo porque fue... Eso fue una participación especial. ¡Ping! No, pero aparte, yo me confundí con algo, porque vos con Muriel Santana trabajaste, no era la misma que la de Georgina, ¿o sí? Sí, Siga así. Yo la estuve despistando. La estaba despistando, estaba mal eso, Emilia Martino. No está bien eso. Es competencia desleal. Sí, bien. Qué lástima estar en 65, pero se define todo con el último. Bien. El último número, esto Miriam es definitorio, es el Yal o el enano, digo, no hay más chances. Decinos tu número. Sonó fuerte, sonó medio raro, pero sí, vamos con el número. Bueno, a ver, vamos a decir el 5. El 5 es el número, me gustó todos los números bajos. Sin Hemos pares, trabajado hasta el 500, pero tiro número. La vamos a invitar de vuelta por los otros 480 audios que nos quedaron. Este es el número, a ver. Sin miedo, atraviesa lo oscuro, atraviesa el amor, atraviesa la vida, atraviesa la muerte. Sin miedo. Chicos, le regalamos el premio directamente, porque esto es un regalo. A ver, Miriam, te escuchamos. A ver. No, este lo hice, me acuerdo porque lo hice el año pasado, ¿no? Reflejos todo en uno. Sí, eso es todo correcto, pero Julia, por favor, te estoy mirando, tengo el rabillo. No, la anterior. No, pero se lo regaló Julia, esto. ¿Saben qué? Bueno, esto, porque ustedes juegan con algo que uno realmente... No lo tiene en la cabeza, ¿eh? Sí, ¿no? Hay que ir recordando, ¿no? Cada uno... A ver, yo les tengo que decir, el escribano me está pasando acá por Tolbach, me está diciendo en este momento, Torres, me está diciendo, ay, ¿saben qué? Lamentablemente, la ayuda que dio Julia Boulan... ¡Ay, no! Me siento culpable. Le bajó el puntaje a Miriam Martínez. ¿Sabés en qué quedaron? ¿En qué? Las dos en 65. Ah, es un empate. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Queda desierto el premio. Nos vamos a quedar con el llano del jardín y con el chal. Sí. O lamentablemente o positivamente para ustedes, ninguna de las dos se lleva el premio y queda acá en la radio este enano de jardín con el chal, que ha quedado con el chal de Arpillera. Bueno, permíteme hacer una aclaración. El chal es porque ustedes tienen un manejo maravilloso del chal y es importante como parte del vestuario en la obra, ¿no? Sí. ¿Y eso también se entrena, eso cómo es? Sí, porque por ahí tomas una tela y se cae, entonces decís, no, hay que buscar la manera en que se sostenga y que eso se pueda hacer en un solo movimiento. Toma diversas formas, el yal cobra vida. Por favor. Claro, es nuestro es nuestro niño, es es una masa que yo hago y formo la esfera para el pan, Sí, va pasando distintas además cosas. Cuando venís ensayando con ropa de ensayo, usás ropa de ensayo y la textura es otra, después tenés que adaptarte. Claro, no, está buenísimo. Bueno, ¿quieren ver cómo manejan el yal, entre otras cosas? Pero por favor, chicas, claro. Cómo se mueven, cómo cantan, cómo todo, y sobre todo el síndrome de amor, en qué, no solamente en qué se basa, sino qué nos transmite. Entonces, Teatro del Pueblo, domingos a las 18 horas, y las felicitamos. Y gracias por venir. No, muchas gracias a usted. Tenemos dos mensajitos con respecto a la nota. A ver, escuchemos. Julia, buenas tardes para vos, para las niñas que te acompañan, para las invitadas. Te habla Alicia desde el barrio Vélez Arfield en un día especial. Y quería recordarte que hace un tiempo la vimos a Miriam Martino en un espectáculo con poemas y canciones de la genial María Elena Walsh. Y esa noche estaba presente Lidia Catalano y pudimos saludar. Para muy buen programa, habla de parte de Amanda y Juan Carlos Floresta para agradecer las entradas del domingo pasado, 1 de marzo, para ver la obra del Teatro del Pueblo, que fue una obra excelente. ¿Con quién era? Con Lidia Catalano. Bueno, un abrazo para todos, excelente obra de teatro. Con ayudita. Sí, el señor perdió el no sé, si no se llevaba tampoco en el enano. Claro. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, gracias. Otra vez y bueno, que les vaya maravillosamente bien. Y hoy un día muy especial, es como para ir a ver Síndrome de Amor. Sí, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas, como siempre. Un placer, un gusto enorme. Muy cálido. A pesar de la angustia y del tiempo, los volvió a recorrer con perfume de mar y un aroma a ramitos de incienso. Pedro puso a sonar aquel disco de Brel, Juan cerró las pequeñas ventanas, recordaron su ayer, recordaron la miel y hasta el alba se dieron sus almas. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. De este a oeste, Radio Nacional, y de norte a sur, Nacional, la radio de todos los argentinos. La radio pública tiene llegada.